Tenemos un nuevo caso confirmado el día de ayer de una joven de 19 años del sector de Ensenada, que en este momento se encuentra en el hospital Higueras y se encuentra estable. Ella consultó y acá yo quiero recalcar que las personas que viven o trabajan en sectores rurales o semirurales y presentan síntomas similares a una gripe, deben consultar apenas presentan los síntomas. Mientras más se demoren en consultar, más posibilidades que se agraven los casos. En este caso, la paciente comenzó con síntomas el día 4 de marzo y consultó recién el 8 de marzo. Lo mismo pasó con el joven de Horno Miranda. Entonces, es muy relevante que si uno vive o trabaja en el campo y presenta sintomatología con fiebre, con malestar general, con dolor de cabeza, con náuseas y vómitos, consulte inmediatamente. Como la confirmación fue ayer y el caso fue el día sábado, hoy día se está programando la visita ambiental porque hay que visitar los lugares. El ANTA tiene hasta 45 días de desarrollo, por lo tanto hay que entrevistar a la paciente y a los familiares y ver qué actividades de riesgo tuvo hasta 45 días hacia atrás desde que se iniciaron los síntomas, y de acuerdo a eso hacer las visitas a los posibles lugares donde ella habría estado expuesta al riesgo. Y bueno, a veces es difícil de identificar exactamente qué lugar es, porque yo acá volveré a insistir, en toda la región nosotros tenemos riesgo en los sectores rurales y semirurales. La mejor manera de prevenir el ANTA es seguir las indicaciones que han sido difundidas ampliamente a la población y que tiene que ver con no exponerse a este riesgo en lugares cerrados mucho tiempo, adentrarse al bosque o al río por sendas que no sean amplias y bien iluminadas, por consumir frutos silvestres directamente en estos sectores sin antes desinfectarlos, por tener las casas no bien selladas y no bien limpios su alrededor de residuos donde pueda anidar el ratón. Y además cuidan mucho el tema de los alimentos y el agua, que estén bien tapados, tanto de las personas como de los animales.